Bienvenidos a Antimateria Podcast número 12. En esta ocasión hemos tenido varios problemas técnicos para grabar este episodio, pero pues ya estamos aquí. Afortunadamente no somos todos los que estamos ni estamos todos los que somos, pero sí tenemos quórum. Esta noche, porque estamos grabando de noche, se encuentra con nosotros nuestro buen amigo Alos. ¿Cómo estás, Alos? ¿Qué tal? Bien, un saludo a todos. Y desde luego también se encuentra ese personajazo del micrófono, nuestro querido Zuldin. Santas y buenas noches tengan todos ustedes. Y pues bueno, en esta ocasión Antimateria, aunque falto de personal, pero con muchas ganas, queremos iniciar con la categoría de física, que nuestro buen Alos nos va a comentar algo referente a eso, ¿no? Sí, no sé si se acuerdan que hace unos, no sé si uno o dos podcasts, habíamos hablado de que quizás se morían los carritos que andan por ahí arriba, dando vueltas en Marte, porque iba a haber una tormenta de polvo que iba a tapar sus paneles solares y que, pues iban a dejar de funcionar. Ahorita estaba leyendo las noticias que aparentemente los carritos funcionaron otra vez. El mismo viento solar, el mismo viento de Marte hizo que el polvo se cayera de los paneles y bueno, recuperaron su electricidad, su poder, y cuando menos el Opportunity ya se reportó y anda funcionando a todas margaritas allá en Marte, ¿no? Buena noticia para los carritos que mandó la NASA que todavía funcionan. Y otra noticia más o menos por ahí del mismo rubro es que según Rusia quiere construir una base lunar en el año 2025 ya irse a vivir allá un grupo de científicos y dice que van a mandar primero una tripulación con unos cuantos astronautas rusos en el 2025, que ya para el 2027 o 2032, que ya van a tener ellos allá una base lunar. Entonces, ahora sí que se empiezan a paniquear los estadounidenses, ¿no? Nos vigilan los rusos desde la luna, socorro. Bueno, ya esas son las noticias que les tenía en el mundo del universo, de la física y del espacio. Oye, imagínate que esa noticia hubiera acontecido durante la Guerra Fría o que todavía estuviera en existencia este conflicto, ¿no? Así todo. Imagínate. Todo raro. Estaría chido, caray. Nos ganaron la luna, ahora vamos por Marte, ¿no? Y ya, ya hacen otra filmación en la que se pongan que ya conquistaron Marte los gringos, ¿no? Algo así. Tontos, en la luna no hay hielo, ja, ja, ja. Y horrible, ¿no? Porque se supone que les están ganando a los gringos, que según ellos ya querían hacer una misión para ellos colonizar Marte, que según para más o menos en los mismos años, para el 2020 ellos ya querían mandar una misión a Marte, ¿no? Para empezar a hacer ahí su colonia espacial y pues que mira que los rusos con menos tecnología y menos lana ya se las ganaron. Sí, pero pues es que tuvieron un revés muy gacho, ¿no? Los gringos con los accidentes de los transbordadores. Sí, con eso de que era el panel, uno de los paneles, ¿no? Que es que no checaban y que a la mera hora eso causaba los desastres y todo eso, sí, tuvieron mala propaganda ahí. Y además que de por sí Bush no es muy liberal en ese aspecto, siendo que él es, bueno, pues republicano, ¿no? No le gusta mucho invertir en eso de la ciencia, con eso de que ¿qué tal si encontramos de que Dios no existe o no era como lo pensaba él? Cuidado. Sí, es un... Bueno, como dicen muchos gringos, ya hay que aceptarlo y seguir. Y algo les iba yo a comentar. Entonces, ¿en qué queda lo de la Estación Internacional Espacial? Porque me imagino que ahí deben estar sacando avances, ¿no? Que sí, se supone que hacen experimentos y todo en la Estación Espacial, pero se ha visto muy comprometida la estación por, bueno, problemas con dinero de los países y de quién invierte y esto, ¿no? Ahorita la carrera espacial está muy reñida, pero en la parte privada, no sé si conocen sobre el XPRIZE, que es un millonario, no sé de dónde es, no sé si de África, pero luego les digo bien, es un millonario que quien propuso un premio por cualquier persona que creara un artefacto que viajara fuera de la atmósfera, que regresara a la Tierra y que en menos de una semana podría repetir el viaje. Esto con el fin de hacer viajes, ¿no? Así, turísticos. Uh-huh. Al espacio y de regreso. Y bueno, de hecho creo que ya se lo ganaron hace poquito. Y puedes ver el lanzamiento y todo del artefacto este de la nave por internet y todo. Y bueno, pues me parece que el sector privado está creciendo en ese aspecto, ¿no? Quiere sacarle provecho al espacio, a la luna. De hecho, el mismo tipo quería construir un hotel en la luna para viajantes, ¿no? Ellos pagaban una fuerte cantidad de dinero, los llevaban a la luna, los dejaban ahí una semana y luego se los traían de regreso. Y no sé qué piensen ustedes, si se aventarían a irse a la luna. Pues vacaciones lunares, quién sabe, ¿no, Soldín? A mí, fíjate que sí me llama mucho la atención. Yo creo que en el futuro, tal vez no tan lejano, a mediano plazo tal vez, sí sea la onda, ¿no? Las vacaciones en el espacio, ¿quién nos ha soñado poder tener incluso algunos minutos nada más de gravedad cero, contemplar la Tierra desde la órbita? Es como que el sueño también de la humanidad, ¿no? En algún momento lo fue nada más volar en aviones, ahora pues va a ser abandonar la Tierra, surcar el espacio y quien quita en futuro, ahora sí ya lejano, los viajes espaciales. Imagínate despertarte y que lo primero que veas sea la superficie lunar y el espacio, las estrellas, hace genial. Sí, sí, sí. Sí, pues la ahora, perdón, vas. No, adelante, Soldín. No, lo que pasa es que yo iba a extender tal vez un poquito más el tema con relación a los viajes interestelares, ahora sí, de que si nada más se pueden realmente alcanzar por medio de atajos cósmicos como son los agujeros de gusano. No sé si a los pueda ilustrarme un poco al respecto. Sí, esa teoría de los los wormholes llamados que aparecen a cada rato en Star Trek, no son tan fantasiosos como podría parecer, sino que bueno, ese tema me gustaría verlo más cuando estuviera ARC, pero básicamente los wormholes son como atajos que existen y que pueden unir entre dos puntos del universo, porque estoy pensando que el universo es plano, ¿no? Y de hecho hace poquito estaba leyendo en internet también que se estaba probando, unos científicos estaban trabajando en probar que el universo es plano. Entonces si el universo es plano, si ustedes toman una hoja de papel y la doblan de manera que quede como un cilindro, un wormhole, lo que haría es que era cruzar de un lado de la hoja hasta el otro lado de la hoja directamente, ¿no? Entonces, pues imagínense si nosotros podríamos encontrar la manera de cruzar o de encontrar estos wormholes o de crearlos, pues imagínense los descubrimientos tan vastos que lograríamos tener en tan poco tiempo, ¿no? Pero pues eso está, yo creo que a 1000 años o más de la tecnología que tenemos ahorita. Incluso ya se había dado la noticia de que un grupo de científicos del CERN había logrado teletransportar un electrón de un sitio a otro. Bueno, no es para nada ni remotamente lo que sucede en Star Trek, pero pues es un avance y pues quién sabe, dentro de unos 200 años pues ya tendríamos teletransportadores. Imagínate nomás. Sí. Pero bueno, amables podescuchas, mándenos sus sugerencias, sus opiniones. Nuestro correo electrónico es antimateriapodcast@gmail.com y nuestro blog es http://antimateriapodcast.blogspot.com. Y para seguir con la categoría de videojuegos, tenemos a nuestro buen amigo Zuldin. ¿Qué nos tienes para hoy? Una serie de noticias, pues tal vez un poco rápidas, ¿no? Con respecto, en este caso, al mundo del 360. Tenemos, por ejemplo, ya la fecha de lanzamiento de un RPG que en lo personal me llama mucho la atención. Se ve muy interesante los gráficos por el modo de en el que se nos presentan así como caricaturas tipo cel shading, que se llama el juego Eternal Sonata. No sé si ya habíamos platicado de él anteriormente, me parece que nada más una ligera descripción de él. No sé si recordarás, mi estimadísimo maestro Lomax. Sí, habíamos dicho que se trataba acerca de la vida de Chopin, más o menos, pero bueno, una aproximación de este cuate, y pues en sí no nos quedaba claro la mecánica de juego o de qué iba a tratar, ¿no? Pero tú ya lo tuviste oportunidad de jugarlo. No, lamentablemente no. Resulta que la demo únicamente está disponible para Estados Unidos. En Japón, si no mal recuerdo, ya salió el juego. Pero sí, aquí no se puede jugar la demo porque en lo personal tengo una cuenta de Región 4. Sí, no me había abusado como todos los demás que ya abrieron de Región 1 y no lo he hecho aún. Pero bueno, resulta que este juego ya tiene una fecha de salida oficial aquí en América que está bastante próxima. Sale el 17 de septiembre. Así que para los fans de los RPGs es una muy buena noticia. Próximamente saldrá este título que promete bastante, ¿eh? Se ve muy interesante. E insisto que pues sus gráficos son muy amenos. ¿Quién lo produce? En este caso es Namco Bandai. Recordarás tú toda la experiencia que tienen en las series de Tales, o sea, Tales of Symphonia, Tales of the Abyss. Pues, bueno, tienen muchos fans. Juegazos, ¿eh? Sí, juegazos. Sí, de hecho, quiero comentar que el buen Alos tuvo el gran tino de prestarme Tales of Symphonia para GameCube. Apenas lo estoy jugando y es un juegazazazo. Estoy enamorado de ese título, es la neta. Entonces, sí, pues bueno, promete mucho. Sí. Promete mucho Eternal Sonata, esperemos que cumpla. Otro dato interesante también relacionado con fechas de salida de algunos títulos buenos. Bueno, en este caso el título es Mass Effect. Es desarrollado por BioWare, los cuates que trajeron el excelente título del Xbox, el Xbox normal, el Star Wars Knights of the Old Republic. Promete mucho este título también. Va a salir en noviembre, justo cuando nosotros estemos celebrando la revolución, el 20 de noviembre, así que pues los cuates que quieran aprovechar ese día de descanso para ir a comprar Mass Effect y probarlo bien sin prisas, pueden hacerlo. Y por último, también un dato curioso con respecto a el lanzamiento que está captando toda mi atención en nuestros últimos días, en nuestras semanas, Halo 3. Resulta que ya se terminó la programación bien de Halo 3, y de hecho ya hay algunas tiendas que han recibido ya los embarques de este juego, ya lo tienen en su poder algunas tiendas, pero no lo pueden vender hasta la fecha programada de su estreno, el 25 de este mes. Pero sí, ya hay algunas fotos en las cuales se ven a empleados de las tiendas ahí presumiendo orgullosamente los embarques, todas las cajas ahí abiertas de Halo 3. Desgraciados, nada más se ve, ¿no? Sí, así que pues lamentablemente también, ¿no? Para su mala fortuna, de que si se vuelve a colar el código del juego o vuelve a ahora sí colarse ahí a la red y lo puedan descargar, pues ellos tienen la evidencia de que se tomaron las fotos con ellos y presumiendo, shalala, shalala, y pues bueno, no sé si pueden quedar como posibles culpables. Pero lo curioso de esto es de que las fotos son únicamente de la versión para coleccionistas, las fotos que lo pude ver. Ya les podremos ahí dejar un link en la página, en el blog de este podcast. Es únicamente de la versión, digamos, la versión de coleccionistas. No es la legendaria la que tiene el casco. Es nada más la versión mediana. Ni siquiera es la completamente austera, ¿no? Pero bueno, es un dato curioso. Y pues nada más recordarles que al momento en el que estoy leyendo esto, quedan 21 días, 1 hora, 19 minutos y 8 segundos para el lanzamiento de Halo 3. Gracias. Estoy en videojuegos. Volvemos contigo, Joaquín. ¡Ah, sí, claro! ¿Pusiste un contador para la salida del juego? Sí. No, de hecho se puede descargar fácilmente, ya había comentado al respecto. Sí, es un widget, ¿no? Que tienes ahí en tu Mac. Sí. 18 minutos, 45, 44, 43, 42 y contando. ¿A qué punto hemos llegado, Dios mío? Pues es que Halo es Halo. Ahí sí, definitivamente les concedo la razón. Digo, yo no soy fan del juego, Lo confieso, pero sí, sí me consta que es un juegazo y que tiene fans por todo el mundo. Y pues esperemos a ver cómo se pone esto. Ya me imagino, yo creo que haremos un control remoto de Antimateria Podcast en algún, en el Blockbuster. Digo, bueno, en ese. Sí. ¡Bip! Y para narrar cómo está lo de la venta nocturna y todo eso, ¿no? Sería buena idea. Sí, sería buena idea. ¿Quién va a ir? Sí, si no, hacerlos. ¿Mandé? ¿Quién va a ir a la venta nocturna? Pues de entrada Suelding, que lo tiene ahí apartado, ¿no? Si se hace venta nocturna, creo que ahí estaré. Ahora que pues no sé qué tanto forum tenga mi... ¿Cómo se llama? ¿Cómo traduces para no hacer gol, para no decir blockbuster, ¿cómo lo traduces? El hit de la cuadra. El hit de la cuadra, sí, cierto. No es. El hit de la cuadra. No sé qué tanto forum tenga, pero igual una de esas nos podemos lanzar tal vez al mezcla arriba o alguno de otros que esos podríamos que sean hacer más conocidos. Una especie de tour. O el planeta de juegos. Podemos ir a la mezcla planeta. Arriba, al planeta. De hecho, el planeta arriba, aquí en Toluca, bueno, en Metepec, está en el mismo centro comercial de donde está el planeta juegos, ¿no? ¿Dijiste el planeta arriba? Mezcla sí. Arriba, perdón. Lo bueno que este no va a estar editado, ¿eh? No va a estar editado. Queridos, pues escuchas, estamos grabando hoy, lunes 3 de agosto, a las 10:43 p.m. debido a la enorme cantidad de problemas técnicos psicosociales que hemos tenido. ¿Tenido que hemos sabido? Bueno, para nuestros podescuchas y avanzando de categoría, vamos a tenemos una categoría nueva en este podcast, que es de antros. Y pues como sabrán, si escucharon o si se quedaron despiertos la mayor parte del tiempo del podcast anterior, este sábado fue el concierto de Explosions in the Sky. Entonces, pues aquí tienen a su humilde servidor, seguidor de la banda, que asistió al concierto. Para empezar me tuve que despertar temprano porque tuve una reunión de negocios en el DF y bueno, ya me quedé por allá. En la tarde estuve con un cuate y en la noche me vi con otro amigo que es con el que voy a ir al concierto en La Victoria, este famoso antro que está ahí en la colonia Roma, enfrente de donde era el teatro Silvia Pinal. Y se llenó, o sea, le cabrán como 600 personas a ese lugar y yo creo que estaba a reventar. No pensé que Explosions in the Sky tuviera tantos fans. El concierto estuvo fenomenal, estuvo increíble. Es una de las pocas bandas que he visto que realmente deja todo en el escenario. Una energía que tienen increíble. Y bueno, pues ya terminó el concierto, nos autografiaron unos discos y nos quedamos allí, pues al fin y al cabo antro, pues con sus mesitas y empezamos a tomar a ingerir alcohol, que en este caso mi amigo Mario estaba tomando cerveza y yo, pues como estoy a dieta, pues ya saben, me tomé un Towers con Coca Light. Estragos para la mano, ¿eh? ¿Mandé? Estragos para dama. Sí. Ah, ¿por qué? Porque si lo pusiste ahí en tu blog, ¿no? Sí. Sí, además. No, pero pues es que era por el costo, ¿no? Pero bueno, para que lean mi chocoaventura completa, pues ahí en mi blog personal, que pueden encontrar el link en el blog de Antimateria, pues ya se imaginarán. El chiste es que terminé regresando a Toluca a las 2:30 de la tarde. Ya les platicaré del tacón de la zona rosa y del 33 en Garibaldi. Pero bueno, ¿dónde andas? una noche y mañana muy productivas, ¿eh? Y pues tuvimos que retrasar la grabación de este podcast y luego hoy tuve otra junta de negocios y llegué tarde, así es que mi más sincera disculpa a Ark y a Keita porque pues no me pudieron esperar. Pero bueno, aquí estamos. Nosotros como no tenemos nada que hacer, pues... No, No, y fíjate que a nosotros ni nos ofrece una disculpa, ¿eh? Sí, ¿te das cuenta? Bueno, pero ustedes porque ya están aquí, con la camiseta bien puesta y... Solución. Lo que el público no sabe es que nos tiene amenazados con una AK-47. Que cállate ya los... O sea, realmente pues, sí, una disculpa. Incluso ustedes también pueden escuchar porque este podcast pues no debió como... Bueno, debió de haber sido más largo, debió estar mejor planeado, pero pues son cosas que pasan, ¿no? Entre problemas técnicos y juntas de negocios, pues se hace lo que se puede. Pero pues ya les prometemos que el siguiente antimateria, que va a ser el número 13, esperemos que todo salga bien y que no nos azote la maldición de ese número. Y ¿por qué no nos lo saltamos y mejor hacemos el 14 o algo así? Vamos a hacer el 12B. El 13 es apócrifo. ¿Mandé? Ese va a ser apócrifo, así que no va a estar dentro del canon tradicional del conteo. Sí, podemos poner antimateria especial, un control remoto desde alguna otra parte de la ciudad, ¿no? O ir a mi casa, como habíamos planeado originalmente, y grabarlo allá. Sale, te invitas. No, pues, la verdad es que sí ando gastado porque me compré discos de Explosion in the Sky en el concierto y bueno, no me compré la playera nada más porque todavía no me queda, pero sí me cruzó la idea de comprarla ya cuando bajara más de peso, pues ponérmela, pero no. Y hablando de eso... Era para que fuera motivación, pero nada. No, pues es que, ¿sabes qué? Me porté mal la semana pasada con mi dieta y solo bajé un kilo, entonces esta semana sí me estoy portando muy bien, y ya espero bajar un poquito más, ¿no? Y está pesadísima, porque si bien inició muy tranquila, como recordarán en podcast anteriores, ahora sí estoy sufriendo porque solo puedo desayunar fruta, de 7 de la mañana a 12 de mediodía, fruta, la que yo quiera, menos mango, plátano y alguna otra que no recuerdo, uvas. Y pues ustedes no lo saben, pero yo odio la fruta, no me gusta. Y eso es lo único que puedo desayunar. Si es que, si me ven en el Messenger y tengo cambios de humor repentinos, pues ya se imaginarán por qué es. ¿Podemos pasar a la sección de cómputo, por favor? Así es, mis queridos podescuchas. Vamos a seguir con la sección de cómputo y dime a los que hay para hoy. Lo que pasa es que el miércoles va a haber una conferencia sorpresa de Apple, donde aparentemente van a anunciar algo que nadie sabe, aunque todo el mundo ya sabe, que es un nuevo iPod, donde según van a volver a refrescar toda la línea de uno de los MP3 players más populares del mundo. Aparentemente van a ser ahora multitouch, algo parecido al iPhone, y van a ser de pantalla estilo widescreen. Bueno, eso se rumora, ¿verdad? Falta ver que... Sí. Pues si hay algo que me encanta... Como dicen. Uh-huh. ¿Mande? No, que si hay algo que me encanta es que casi todos los rumores de Mac son ciertos, ¿no? Sobre todo los de macrumors.com. Así es. Página que frecuentamos que yo al menos frecuento todos los días. Y ahí, de hecho, en la página de MacRumors.com, ya se tienen algunos prototipos, ¿no? Que la gente ha dibujado y que, pues, según ellos, así se va a ver el nuevo iPod. Para que se den una idea, los podescuchas, se ve así como un iPod común y corriente, solo que como más más chatos, más chaparritos, y pues, con una pantalla widescreen, ¿no? Ya no es cuadrada. Y la típica control de ruedita, click wheel, como le dicen, a ver si es cierto, ¿no? Pero ya de entrada, Steve Jobs va a ser el presentador del keynote del miércoles, entonces pues seguramente sí van a anunciar algo importante, ¿no? Pues estaremos pendientes entonces y les dejaremos la liga en el blog para que puedan ver oportunamente esta keynote, ¿no, mi querido Alos? Sí, así es, que echen una vuelta a ver qué qué sorpresas nos traen. Y de hecho, este va a ser como un revés que le va a poner Apple a varias de las compañías, como por ejemplo NBC, que NBC, no sé si supieran, pero NBC vendía algunos de sus programas a través del iTunes Music Store. Tú puedes agarrar y comprar programas, ¿no? O series de televisión, etcétera, etcétera, como Heroes, por ejemplo. Y de resulta que NBC se quejó, que ellos querían duplicar el precio de lo que costaba un episodio, y Apple les dijo que no iban a doblar el precio así de un día para otro, ¿no? Entonces NBC se enojó, dijeron que ellos iban a poner su propia tienda de internet, porque ellos querían poner el precio que ellos querían y que no sé qué, y ya se fueron enojados y van a abrir una tienda que se llama Hololu o algo así. Y ya a partir de, creo que de diciembre, van a dejar de vender ya los sus episodios de sus series en el iTunes Music Store. ¿Cómo ven? Pero una pregunta, si ellos van a tener su tienda, ¿van a poder seguir soportando el formato para iPod? Yo creo que sí. El formato que es para iPod es un formato libre, no es restringido de, no es así como los formatos de Microsoft. Yo creo que sí, que Apple les va a permitir conservar el formato, pero pues ya no se venderían en la tienda, ¿no? Ya no, y se enojaron, pues. Ahí va a depender mucho de la comunidad como tal, ¿no? Porque si la comunidad empieza a comprar los capítulos aunque estén caros, pues vaya, van a tener éxito, ¿no? Sin embargo, si la comunidad apoya esto, pues sí van a fracasar y tal vez tengan que regresar con iTunes Store, ¿no? De hecho, si la gente va y compra al doble de precio a otra tienda, está como están locos, ¿no? O sea, mejor dispárense en un pie o algo así, ¿no? Están poniendo la soga al cuello solitos. Realmente, bueno, sí, digo, no sé qué tantas featured series tenga NBC, pero pues hay muchos fan de Heroes, ¿no? Igual y no va a faltar uno que lo compre. Sí, seguramente, pero sería interesante, ¿no? Saber qué tanta facilidad va a poder traer esto de su tienda en una página de internet a comparación de en el iTunes, ¿no? Donde tú le pones que compras, se descarga y ya lo tienes ahí en tu computadora, ¿no? Y aunado a esto también, para todos aquellos que habían estado esperando la noticia, resulta que ahora el iPhone es libre, ya no está atado a ninguna compañía telefónica. ¿De manera oficial? No, resulta que ya hackers alrededor del mundo se han puesto a trabajar y al parecer han encontrado ya dos maneras de liberar el teléfono. Uno es haciéndole un hack de hardware, o sea, teniendo que abrir tu teléfono y moverle a los cablecitos de adentro. Y el otro es mediante software. De hecho, una compañía, tú le mandas tu teléfono, ellos le instalan un software al teléfono y se liberan, ¿no? Y queda libre de AT&T. Y pues ya tú lo puedes activar con cualquier compañía telefónica de tu preferencia. No sé si vaya a funcionar aquí en México, ¿verdad? Porque seguramente sí, falta ver si... porque si está desbloqueado admite cualquier compañía, entonces sí lo van a poder de alta en compañías de aquí de México, y si no, no creo que tarden mucho. Lo único es que, bueno, a mí me pasó una vez, cuando era esclavo de Mercado Libre.com, trabajaba yo, estaba a cargo de la categoría de computación, y un usuario de Mercado Libre me insistió y me recomendó que comprara sus teléfonos celulares que él traía de Estados Unidos y que desbloqueaba. Así pues, acepté y me compré un Nokia 8131, me parece que era el modelo, y era de los primeros que se podía conectar a internet mediante WAP. Y pues ahí medio veías cosas de texto y cosas así, ¿no? Entonces, como desbloqueó el teléfono, sí se podían realizar llamadas, pero nunca pude hacerlo que se conectara a internet mediante WAP. Y es que me decían que los desbloqueados no están 100% desbloqueados, entonces los servicios digitales sí los pueden restringir. Entonces la pregunta aquí, quién sabe si actualmente sucede eso, ¿no? Pero si los desbloquean y un celular que en esencia necesita internet y lo desbloquean aquí en México y que no se pueda conectar a internet a la compañía con el que está activado, pues sí va a ser un desencanto total, ¿no? Se supone que el iPhone funciona con Wi-Fi, entonces tú lo puedes conectar a tu red inalámbrica local, por así decirlo, y debe funcionar. Sin embargo, sí hay features, como por ejemplo el no sé si han visto sus mensajes de voz que ustedes reciben y que, no sé, por ejemplo, aquí en México presionas el número de tu compañía y llegas y te empiezan a decir, ¿no? Tienes 5 mensajes de voz, y si tu mensaje de voz está en el número 14, tienes que aventar todos los mensajitos hasta llegar al 14, ¿no? Sí. Y una cosa que hacía el iPhone es que mediante una modificación al servidor de AT&T, tú podías decirle qué mensaje quieres escuchar y te lo tocaba en el orden que tú quisieras, ¿no? Eso no funcionaría aquí en México porque obviamente los servidores de Telcel o de las demás compañías telefónicas pues no están modificados para que funcionen así. Pero de ahí en fuera pues, funcionaría, yo creo que en general, ¿no? Pues habría que preguntarnos qué tanto soporte va a tener el iPhone por parte de las compañías celulares y que modifiquen su infraestructura para poder ofrecerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita Telcel te cobra $400 extra por el paquete de internet ilimitado para los que tienen smartphones como el Treo o como la serie N de Nokia. Entonces sí es una lanita estar pagando eso, y creo que no está muy o no se pueden utilizar al 100% todas las características de los teléfonos como tal, porque no lo soporta Telcel. Entonces sí habría que ver si vale la pena en México comprarse un iPod por el soporte que tenga o de plano no. De hecho, y una última noticia, si me permiten. Sí. A ver, alcen la mano a todos los que han ocupado Google Earth. Bueno, mejor porque... Pues sí, ya veo a los podescuchas, muchos. Sí, ok. Aparentemente Google ha incluido una aplicación secreta o un Easter Egg adentro del Google Earth, donde tú puedes agarrar y de hecho te trepas a un avión y puedes manejar tú adentro del... mundo, por así decirlo. Presionaste unas teclas, abres Google Earth, la versión más reciente, presionaste unas teclas que no me las sé de memoria, pero bueno, es una serie ahí. A ver, espérate, creo que aquí viene. Estás en una PC, es Control Alt y la letra A. Si estás en Mac, es Comando Opción y A. Y esta cosa te abre una ventanita donde tú puedes elegir si quieres volar en un F-16 o en un avión prehistórico, un SR-22. Y ya eliges tu avión, de dónde quieres partir, das clic en OK, y ya tú puedes manejar el avioncito y viajar, ¿no? A través del avión por la tierra. De hecho, el minijueguito secreto que está dentro de Google Earth soporta incluso hasta joysticks y hasta tienen poquito de feedback, ¿no? De eso que si la veas, te pegan en el ala, sientes en el control, el movimiento y cosas de estas. Force feedback. Ajá, y me pareció interesante, ¿no? Que la gente esta de Google le pusiera un jueguito secreto ahí a su Google Earth. Un mini simulador de vuelo. Pues sin duda una grata sorpresa para los usuarios de Google Earth, ¿no? Habría que probarlo para ver qué tal está. Y algo yo les iba a comentar. Pues incluso hay muchísimos videos en YouTube, ¿no? Acerca de los secretos que tiene las imágenes de Google Earth, ¿no? Hay muchos que incluso hasta los musicalizan y todo, ¿no? ¿No los han checado? No, yo había escuchado uno donde aparentemente el satélite que pasaba por arriba de una base secreta de los Estados Unidos le había tomado fotos a una hélice de un submarino que se supone que es secreto y salió ahí en internet, ¿no? Entonces Es interesante esto de tener un satélite todo el tiempo tomándole fotos a la Tierra. Es raro, ¿no? Es como que tanta privacidad puedes tener ahora que te observan desde el cielo. Pues sí, ¿no? Ya ves, incluso que había rumores que salía una chava desnuda que estaba tomando el sol en la azotea de su casa desnuda, y pues pasó el satélite y tras, se inmortalizó para la historia. Pero pues son leyendas urbanas, ¿no? Queridos podescuchas, si ustedes tienen algún conocimiento de algo chistoso que haya salido en Google Earth, pues déjenos ahí sus comentarios, o si lo vieron en YouTube, pues pónganos el link ahí en los comentarios de este blog. Y ya checaremos al respecto. Ah, esperen, una noticia también. Ahora sí prometo que es la última. ¿Cómo ves, Uldin? ¿Lo dejamos? Ah, gracias. Por eso los quiero. Resulta que el Papa, uh-huh, va a declarar a Microsoft como evil. Como malos, como la ven desde ahí. Órale. Lo que ocurre es que el Papa Benedicto va a hacer una, hijos, no sé cómo se dice en español, encíclica, o cómo se le dice. Una encíclica. Es como su una no. carta. Sí, es una carta, pero también es como su conferencia de prensa, uh-huh, que hace el Papa, y bueno, va a hablar sobre la economía global y de cómo necesita estar regulada, y dentro de esa pues va a acusar a compañías como Dell, Google, Microsoft, Sun, de que son malas, malas, malas, y que se van a ir al infierno, porque aparentemente tienen la mayoría de sus oficinas en países donde no pagan impuestos, y pues esto no le conviene mucho a la iglesia, porque pues si no pagan impuestos, entonces bueno, el pleito surgió porque muchos empresarios de Italia no pagan impuestos por tener sus empresas en otros países, y bueno, si no pagan impuestos no le dan su tajo al Vaticano y demás cosas, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual el Papa va a declarar a Microsoft como malo, y que se van a ir al infierno todos los que trabajan en esa empresa, como ven. Pues sí, no sé qué tan... Bueno, o sea, hablar de la Iglesia Católica es entrar en controversia el 99% de las veces, ¿no? Sin embargo, pues creo que esto ya raya en la ridiculez total. Es que tú no sabes, pero Dios tiene que ver con los impuestos. Sí, y está en contra del closed source, ¿no? Además de eso. No, pues nuestro querido Dios que nos está escuchando ahorita, para los que no son ateos, esperemos que todo suceda conforme a su plan maestro, ¿no? Si es que hay alguno. Y hablando del Papa Benedicto, y para pasar a la categoría de cocina... ¿Vas a hacer papas? No. El otro día Keita me platicó, incluso creo que lo leí más bien en su post, en su blog, y chequen el blog de Keita, de los huevos Benedict, o huevos benedictinos, o a la Benedict, o a la benedictina, que no tiene nada que ver con el Papa, pero que son muy difíciles y complicados de hacer, porque el huevo tiene que estar pochado, o poché, que es poché, cocerlo a fuego muy bajo para que no quede, o sea, hervido, pero para que no quede 100% cocido, sino medio aguadito. Y eso lo pones sobre un muffin inglés, y además de que lleva una salsa media rara. Total que fue un fracaso al pobre Keita. Pero chequen su blog, yo lo voy a intentar esta semana. Afortunadamente mi dieta me permite ahorita este lujo. Y ya les estaré platicando de mi versión de los huevos Benedict o benedictinos. Holy eggs. ¿Mandé? Holy eggs, Batman. Holy eggs. No, pues sí. ¿Y alguien tiene algo más? Solamente ¿Sueño? En la categoría de anime, algunas cositas. Ah, sí, es cierto. ¿Qué nos tienes? Me imagino que tu noticia de anime le va a quitar el sueño a los, ¿verdad, mi querido Zulín? Para que no te duermas a luz. Resulta que ya el sábado anterior, el 1 de septiembre, se estrenó la primera de 4 películas de Evangelion, de las cuales ya les platiqué anteriormente. Resume los primeros 6 capítulos de la serie, los primeros 3 ángeles que aparecen y que se despartizan, bueno. Y pues bueno, tuvo mucha concurrencia, al parecer apunta que sea todo un éxito, obviamente que todo el merchandising alrededor se vende como pan caliente, aunque algunos los decepciona un poquito algunas cosas de la historia, pero nada más para adelantarles algo a los conocedores de esta serie y para que vean algunos de los cambios que se hicieron. Resulta que al final de esta película aparece un personaje, a ver si me adivinan cuál, que únicamente se ve hasta el final de la serie original. A ver, alguien. Kaoru. Un personaje. Estás esperando a que te conteste el público, va a estar cañón, No, ya me contesta Fel. Suficiente con eso. Y sí, Kaoru, el ángel, aparece al final de esta película. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Quién sabe? Necesitaremos verla. Es lo único que sé, que aparece el buen Kaoru. Órale. Interesante, ¿no? El dato para los fans de Evangelion. Pues habrá que ver qué pretende Kaoru hacer ahorita. Y pues habrá que hacer una investigación en Isohunt. Claro, todo esto en aras de traer las noticias más frescas aquí a los usuarios de nuestro podcast. No porque la querramos ver antes, ¿no? Pues simplemente para... Claro que no, claro. Para comentarlas. Así es apegarnos a la 13ª enmienda o algo así. Bueno, pues esto fue Antimateria. Una última. A ver, mi querido Zuldin. Nada más para dar a conocer también la fecha del estreno de la 3ª temporada de Avatar, el libro 3, titulado Fuego. El tráiler de esta temporada se mostró en la Comic-Con de San Diego, que se realizó ya hace un par de semanas, y promete bastante, se ve muy muy muy interesante. Y esta temporada se va a estrenar en Estados Unidos el próximo 21 de septiembre, así que aunado a lo del estreno de Eternal Sonata, Halo 3 y pues ahora incluso también la película de Evangelion y ahora la temporada 3 de Avatar, pues es un septiembre bastante movido. Sí, afortunadamente, sí. Porque ya ves que termina el verano y el cine se pone de lo más horrible. Así es que esperemos que estos pequeños entremeses nos satisfagan antes de la temporada decembrina en el cine. Definitivamente, y pondremos ahí el link para que puedan ver el tráiler en YouTube y lo disfruten. Promete mucho, se ven algunas cuestiones interesantes de lo que de por sí terminó muy muy muy activo todo el mundo de Avatar en el libro 2, la segunda temporada. Entonces pues, este libro 3 de Fuego promete mucho para los fans de esta excelente serie. Así es, no sé si podamos poner los links porque ya son las 11 de la noche y todos nos estamos cayendo de sueño. Si no se pueden poner, es tu culpa. Sí. Todo es mi culpa últimamente, no sé por qué. Pero bueno, recibimos sus quejas, sus sugerencias y sus porras, que es ahorita cuando más las necesitamos. antimateriapodcast@gmail.com y a nuestro blog antimateriapodcast.blogspot.com. Y ya para terminar les quiero anunciar al ganador del concurso anterior, que se llevó unos juegos de dados para poder jugar rol, y es nada más ni nada menos que un personajazo, nuestro queridísimo Leo Hernández, que aprovecho y les recomiendo su podcast. Chequen www.pasionporeloboide.com. Va iniciando y si les encanta el fútbol americano, ahí es donde tienen que ir. Y pues felicidades, mi querido Leo, ya veremos cómo te mandamos los dados hasta Canadá, y si no, pues ahora que vengas a México, bueno, pues armamos una ceremonia oficial de entrega con el tema de fondo de Star Wars y a ver qué más. Y una Coca Light. Ajá, una Coca Light y disfrazamos al Tarutaru de Chewbacca, ¿no? Ok. El Tarutaru. No es cierto, mi querido Tarutaru, ya sabes que eres nuestro cuate y aquí te apreciamos mucho. ¿Alguien más tiene algo más que decir? No. No, nada más de que pues este podcast, como siempre, se realiza sin risas grabadas. Porque no hay presupuesto. No, de hecho, no va a haber ni música de fondo. Y esto, bueno, pues es por las prisas con las que lo estamos haciendo. Ah, me hubieras dicho y tarareaba yo una canción mientras hablaban todos. Puedes tararear así una rolita como del final. En lo que... No, es tan, tan, tan, tan. Este podcast está licenciado bajo... Oh, no, otra vez. ¡Maldito Leo! Bajo una licencia. Este podcast está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco, 2.5 México. Y eso pues creo que es todo, ¿no? Ahora sí... Bueno, de hecho ni rola al final vamos a tener en esta ocasión. Y los dejamos con un solo taradeado por Zuldin y Alus. Tan, tan, tan. ¿Están el coro? ¡Ya! ¡Eso es estúpido! Permiso de vocación, no nos lo quisieron ver.